Lukas pasal 18. Ti isa lo petunggula olumade tuau pengajari lio olimongolio de utimongolio musimodu alai-lai to wolo udila opulita lo harapani. Ti lolo ia odie. Todelomo kota tuau, wolo hakimu ngota tadila mohelo Allahu ta'ala, wau dialu openu bongo tamao, tahe hurumati olio. To kota boito, wolu ta janda ngota, ta laito hemo na oma ode oli hakimu boito. Wau hemolo ia odie, podulu imai watia, to ta hemo podulohu olatia. To ubohulio mao, ti hakimu boito, dileinao mololimo hihilelio. Bola patatio lolo ia to delomo hilalio odie. Openua ubotia dilamo helo Allahu ta'ala, wau dialuma tahe hurumatio'u, bo sababu ta janda botie turusi hemo po susa olau, ma podulu wa uloma tio, alihutio dila turu turusi hemo na omai ode olau, wau hemo po o ngola olau. Lapatao ia lolo ia odie. Po odungo hema limo ngoli, umailo ia maili hakimu tadila banari baito. Allahu ta'ala ma mo podulu lo tau tau wala tamati lawotio, ta timi iduhui wau dulahu, hepong wati amola ode olio. Allahu ta'ala dila mo boyu mo turungi oli mongolio. Polele umai ode oli mongoli, tio mango inda mo podulu oli mongolio. Boto walau manusia me dunggamai ode dunia botie, delo donggo wolu manusia tao imani odunggali omai. Ti isa malopo tunggula opoli lo lumadu, ode tau-tau wala tai yakini, de uboti mongolio hilao tabanari, wau tau-tau wala wewo dila banari. Tio lolo ia odie. Woluo ta du lota, lo na omota lo dua tobele lo ea. Tangota tau ta opahamu parisi, tangota ta mohimoa hasili. Tau ta opahamu parisi boito, tilimi hulo wau lo dua odie. Wu Allahu ta'ala, watia mo sukuru ode olando, sababu watia dila odelo tau wewo, dila ta mo lambata, dila ta dila banari, dila ta mo jinawa, wau dila odelo ta mo himoa hasili boti. Watia hemo puasa ngodi minggu po oluo. Watia hemo mayari wajibu ode Allahu ta'ala. De wite ito ngotayadu to umopulu lo tayadu, monto nga amila tilapulo latia. Bota mo himoa hasili boito, tiutihulo to umolami ngomota. Sababu herasalio mola, tio dila patuti motitalu ode Allahu ta'ala to delomo du alio. Botio hemo humbade du helio, wau hemolo ia odie. Wu Allahu ta'ala, otoli angamai watia ta odu sabotia. Ila patau lo dua, ti mongoli malo hualingo. Polele umai ode oli mongoli, tamo himoa hasili boito, tama pilopo banari lo Allahu ta'ala, dila tau ta opahamu parisi boito. Sababu timi idu tamo polanggato batanga lio, tio ma po opa lo Allahu ta'ala. Wau timi idu tamo po opa lo batanga lio, tio ma po polanggato lo Allahu ta'ala. Lapata o tau-tau walo, lo delo mai mongowala imongolio keke ingo odeli isa. Alihutio mo dedeta o, wau mongohima o barakati ode oli mongolio. Boto ulo ondoma o uodito, mongomurilio helo lo ingoa oli mongolio. Boti isa lo tiangai ta keke inga boito, wau lolo ia odie. Dilama odinia ti mongolio, wau hulima ta keke inga boito mo na omai ode olau. Sababu ta odelo ti mongolio botie, ta ohaku momaso to iladia lo Allahu ta'ala. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, titalo tita ta dila mololimo iladia lo Allahu ta'ala, odelo ta keke ingo, openu boli wololo tio dila moali momaso ode delomio. Woluo ta uangota lo hintu odeli isa odie. Guru, tingoli tamo piohu. Walo musi pohutu alatia, aliwatia mo taputu mulo kakali. Ti isa lolo ia mau ode olio odie. Ilongola he polele mua utau mo piohu. Dia luo ngota mau ta mo piohu. Ngopohia lo Allahu ta'ala lo hihilao. Tandu otawamu nga amila parenta lo Allahu ta'ala odie. Dila po jina, dila po hinggi nyawa lo tau. Dila po tao, dila po sakusi lo uimbulo. Hurumati ama ti mamamu oli papamu. Tau boito lolo ia odie. Ngami la boito mahe pilo hutu mai latia, londo udonggo muda lo mai. To ulo udungo heo uito, ti isa lolo ia ode olio odie. donggowo luo tuau ui ilang ito olemu. Mota potalia lo nga amila haratamu, wau taya-taya dema odetami si kini. Iyo ma mo otapu harata to soroga, lapata dulolo iyo podudu olomai olau. Boto utau boitol odung heo uwito, tio mai lolola daa, sababu tio memangi kaya daa. Lapata oto uti isa lo milo heo lakulo tau boito, tio lolo ia odie. Susada ata kaya, momaso ode delomo ila dia lo Allahu Ta'ala. Lebe gambangi unda momaso to huango dudetu, popo banding yoma olo ta kaya, momaso ode ila dia lo Allahu Ta'ala. Wau tau tau wala tahedu ngohe lolo ia odie. Wanu odito, taton tama wali salamati. Ti isa lolo ia odie. Walo udila pengalo akali lo manusia, mawali to Allahu Ta'ala. Te Petrus lolo ia odie. Guru, amiatia botia malolola mai nga amila hakula miatia. Wau lo dudua oli guru. Ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. Tutulio tutup palele umai ode oli mongoli, timi idu tama lolo lama belelio. Dilelio wolo utatio, mongodula alio wolo mongowala iyo, sababu ila dia lo Allahu Ta'ala, tau baito ma mololimo balasilio, mo pipi ua to dunia botie, wau to akhirati, tio ma mololimo tutumula kakali. Ti isa lo tiangai mongo rasul lio, mo pula dulo tala pata ololo ia ode oli mongolio odie. Oto tayi ma oli mongoli, ito botia ma hena oa ode kota lo Yerusalem. Wau nga amila umatilu ladio mai lo mongo nabi to mimpi huwala o manusia, ma mawali ganapu. Tio mau duolio ode bangusa ta kapiru, wau mapo hehende alio, hina alio, wau ponula alio lo yohu. Wau to umala pato umbade lio ma lo bubo'o, ma salipuolio sambe mate. Todulahe otolulio, tio mamuli tumumulai. Boti mongolio dila mengarati ngo indi ma'o. Pitua lolo ia botie dila mo patata oli mongolio, wau dila otawa li mongolio, walau uhe maksudu olio. To aku tuti isa mangope eme dunga ode kota lo Yeriko, walu tapi to angota hulo-hulo ato bihudalalo wau he molo hilea. To aku tuti olo odungo he tau ngohundua hela ode teto, tio helolo hindua odie. Ma walo utie? Tau lo polele mao ode olio odie. Ti isa tau lo kota lo Nazaret lawo-lawodu. Lapata o tio lo muati a odie. Isa, walia li Nabi Daud, oto lia ngamai watia. Ti mongolio tahena oa mulo-mulo li isa lo ngendela olio alihu motipo oyo. Botumba o mahelebe uda amola suara lio odie. Walia li Nabi Daud, oto lia ngamai watia. Lapata o ti isa lo huheli, waulo tiangai olio. Wau to utau boi to mato tililio, ti isa lo hindu ode olio odie. Walau oto hilamu, pohutu umai ode olemu. Tau boi to lo lameta o odie. Ea, popo walia mai watia, mo wali mo ondo. Ti isa lo ia ode olio odie. Ode lo hihilemu boi to, iyo ma mo wali mo ondo. Imanimu malo salamati olemu. Wau to uboi to lo tio malo wali lo ondo. Lapa tau malo dudu a oli isa, wau helo polanggato Allahu Ta'ala. Nga amila talo ondo pasali boito, helo muji Allahu Ta'ala.